programa, hoy al frente de la Secretaría de la Intendencia, única mujer en el gabinete, voy a ver si está bien presentada, ¿sí? Y también al frente de la Unión Cívica Radical, hablamos de Lorena Aguilar, que la tenemos acá y estamos muy contentos. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo andas, Pablo? Ahí está. ¿Te presenté bien? ¿Única mujer en el gabinete? Soy la única. Mirá vos, ahí está, ¿eh? Ojo que tenemos muchas mujeres como en las subsecretarías. Seguro. Y en otros espacios, pero dentro de los secretarios, por ahora soy la única. Bueno, mucha intensidad. 3 meses de gestión, mucha intensidad en el laburo. Yo siempre me pregunto, veníamos de 40 años de un color político con todos sus vicios y mañas. Llegan ustedes, que para mí quedan en la historia de Concordia Grande, porque después de 40 años son gobierno. ¿Es así? ¿Tuvieron que empezar a resolver cosas con mucha intensidad? Es una responsabilidad enorme. Creo que la sociedad apostó a un cambio. Y apostó un cambio a nivel local muy fuerte, a nivel local y a nivel provincial. No nos olvidemos que veníamos de 20 años también del mismo color político a nivel provincial. Este cambio nos genera una responsabilidad enorme para con la sociedad, para con nuestra ciudad. Fueron 100 días intensos y 40 años de uso y costumbres que terminaron siendo normas, ¿no? Esto de lo del uso y costumbre. Presentamos así, no, nos salteamos el proceso administrativo, no, vamos por acá, por el costado. Y bueno, ahora hay que no estamos modificando nada más que apegarnos a las normas. Seguro, ¿no? Seguro. Pero aparte está bueno lo que decís, Lorena. Hay un pedido de la sociedad que manifestó esto en votar este cambio, ¿no? Sí, por supuesto, la sociedad nos marcó diciendo tienen la responsabilidad de cambiar la historia. Y cambiar la historia de los concordienses tiene que ver con visibilizar a Concordia desde otro lugar, potenciar todas aquellas cosas preciosas que tiene nuestra ciudad. Yo siempre digo, ¿no? Tuve la suerte de recorrer mucho el país, pero no hay una ciudad que tenga las características de la nuestra. Tenemos termas, lagos, tenemos el Castillo de San Carlos, que para mí es mágico. Yo que soy una ferviente lectora, y si uno lee El Principito y ve esos bosques en galería y se sitúa en la época... Está bueno, Es Antoine Saint-Exupéry caminando por nuestro Parque San Carlos, es nuestro castillo, es nuestra historia, es nuestro ADN. O sea, no hay otra ciudad, y lo digo... Y lo puedo discutir con cualquier otra ciudad que tenga las características turísticas en belleza natural y artificial también, porque la represa no es natural. Tenemos un lago fantástico, tenemos termas, ríos, playas, que tenemos para vender, qué sé yo. Yo de niña venía a Concordia, pues, mi infancia la pasé en Buenos Aires, y venía a la playa Nebel. Esas piedras cuando salen emergen del río, y me acuerdo que se armaba como una pequeña islita de piedras, y yo jugaba horas ahí. O sea, eso lo tenemos solamente acá. Soy una enamorada de mi ciudad. Entonces hay que apuntar a eso, ¿no? El tema turístico, porque he visto que hay mucho acompañamiento a la gestión de Ascue por parte de los sectores productivos, y eso me parece un dato muy alentador pensando en una Concordia, en articular con las universidades, en articular con lo que es el parque industrial y del sector privado. Está bueno eso, ¿no? Se empieza a ver esta comunión entre diferentes sectores para una comunidad. Es que el Estado tiene que ser un aliado del privado. Ahí está. Tenemos que construir juntos. Necesitamos más y mejores inversiones. Necesitamos poder ir por la industria del conocimiento. Que es una industria sin chimenea. Vayamos por el turismo, vayamos por llenar nuestro parque industrial de empresas que vengan a apostar a nuestra ciudad. Bueno, ya anunciamos 2, Lorena. Vamos a anunciar más porque si hay algo que Francisco Ascue va a trabajar fuerte con el sector de productivo, con nuestro secretario de producción, que es Chatenhofer, es justamente generar un microclima propicio para la inversión. Estamos convencidos que es por ahí. Y en estos 100 días hemos tenido muchos logros. Es más, en este preciso momento se está inaugurando la planta asfáltica que durante un buen tiempo... Sí, parada totalmente. Más de varios meses, más de varios años, estuvo parada. Pues aparte, Lorena, vos confirmame si es así. Me dijeron que también hicieron una estadística sí. de las calles y todo eso, que me parece que empieza a ser un dato importantísimo eso, empezar a manejar datos. A ver, una de las cosas que estamos trabajando fuertemente en el gabinete, en todas las secretarías, es poder articular a través de datos, relevamientos constantes. Necesitamos darle a la sociedad lo que no se le daba durante 40 años, que eran datos, ¿no? Números. Necesitamos saber por dónde viene el gasto, por dónde viene... Nosotros nos encontramos con un parque automotor. A ver, ¿cómo, qué término uso? ¿Desahuciado? ¿Se permite el término desahuciado? Sí, bueno, un parque automotor... Y habría que resolverlo, casi urgente, ¿o no? Había que resolverlo de manera urgente, había que articular, había que hacer, cuando asumimos tuvimos que hacer pan con la harina que había. Y la harina que había no era mucha, ¿eh? Bueno, fuerte el mensaje del intendente en la apertura de la actividad legislativa, cuando habló de la situación financiera de la municipalidad, ¿o no? Sí, fuertísimo. Está bueno, fue valioso el tema de la auditoría, Lorena, para ver, estamos parados acá. Estamos trabajando constantemente en este proceso, todavía no hemos terminado. Es un tema que lo mantenemos todavía en reserva porque estamos esperando la conclusión de datos y la generación de nuevos datos. Algo que se va a aplicar en este gobierno van a ser procesos. Bien. Necesitamos apegarnos primero a las normas, salir del uso y costumbre, y segundo, ir aplicando procesos. Necesitamos tener relevamiento absolutamente de todo. No podemos, no se puede gestionar ni planificar si no hacemos un relevamiento serio, cabal y profundo en cada una de las áreas. De hecho, bueno, vos sos una persona de medios. Yo heredo una deuda de arriba de 140 millones de pesos en pauta publicitaria. Por eso en el mes de diciembre resolvimos dar de baja, o sea, enero y febrero no tener pauta, entendiendo la crisis que teníamos y que teníamos que resolver, porque hay algo que sí vamos a hacer, que va a ser honrar las deudas. Bien. Las deudas se honran, se tiene que pagar. Bueno, nos tomamos ese periodo para poder articular, poder analizar, ver cuáles eran las prioridades, cómo articulamos ahí. Pero te estoy diciendo lo de mi área, ¿eh? Sí, vos imaginate las otras, ¿no? O sea, los proveedores. Y nos parecía, bueno, notamos que en épocas de elecciones PASO, en épocas de elecciones generales, el nivel de pauta era más elevado, nos encontramos meses que había como picos. También nos encontramos con pauta de provincia de Buenos Aires. Está todo bien que pautemos con distintos medios, incluso medios nacionales. Lo que digo es, yo me pregunto por qué los vecinos de Ramallo, de Junín, les importaba qué pasaba en el macro, en el escenario del microclima, o sea, concordiense. En tu área, que ahora te voy a preguntar bien el área de la Secretaría de Independencia, tuviste que hacer como tu propia auditoría también y empezar a resolver ahí. Es que todos los secretarios hemos tenido que hacer un pequeño relevamiento apenas asumimos. Si hay algo que ha generado nuestro intendente, ha sido una transición ordenada. Lo que no queremos los concordienses es la grieta. Entonces hicimos una transición ordenada, reservándonos la potestad de poder, una vez en funciones, articular, analizar y sobre todo buscar datos que nos permita planificar. Si vos no tenés datos, todo lo que no está relevado, todo lo que vos no tenés datos, no te permite planificar. Entonces, cada una de nuestras áreas tenemos que analizar un presupuesto, ver qué gastos son prioritarios, qué gastos no, cómo articulamos en consecuencia, cuáles son los ejes en los cuales vamos a hacer foco como gestión. Y los ejes en los cuales vamos a hacer foco como gestión, todo lo que apunta a servicio. Ahí está, bien eso. Porque vos sabés que llegaban reclamos, pero ahora se empieza a ver una concordia movilizada por el tema de los servicios, que fue uno de los reclamos del vecino. Pero está bueno aclarar esto, ¿no? Relevamos y a partir de ahora empezamos a avanzar, ¿o no? Estamos avanzando, estamos yendo por una ciudad más limpia, más ordenada, más sustentable. ¿Nos falta? Seguro que nos falta un montón. Y seguramente no van a alcanzar 4 años para solucionar algunos problemas estructurales que han generado 40 años de mirar el costado. Tenemos barrios de nuestra ciudad donde al día de hoy están careciendo de servicios esenciales. Porque no hubo una planificación urbana. Y eso no es más que la falta de una decisión política. Entonces, bueno, el Invitan está trabajando de una manera excepcional. Bien. Buscando, articulando, viendo de qué manera poder resolver la situación habitacional. Y poder, de nuevo insisto con esto, volver a las normas. Tal cual. Lorena, y te pregunto, ¿no? Hay un contexto bravo en lo económico y financiero que posiblemente, más allá de la situación de la municipalidad, sea ajeno a la municipalidad, que son las cuestiones nacionales y el corte de la obra pública, el corte de algunas cuestiones coparticipables que venían a la ciudad, la tasa comercial, que obviamente uno entiende que ante una crisis o recesión económica bajan, es un desafío ahí también, ¿no? Es un desafío muy grande el que tenemos. Es un desafío donde a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local tenemos que contribuir a un esfuerzo complejo, pero bueno, estamos convencidos que los desafíos están a la altura de la gestión y vamos a poder superarlos y vamos a trabajar con un gobierno transparente y austero. Bueno, cuando asumió, Francisco habló de la chique de los cargos políticos, ¿no? Y eso se vio. ¿Cómo está el trabajo de lo que es el gabinete y el rol de la Secretaría de la Intendencia? ¿Por qué te pregunto esto, Lorena? Llegaron comentarios de un frente en las elecciones y que hoy están todos juntos gestionando. ¿Cómo está ese escenario? Mira, si hay algo que tiene el gabinete de Francisco... Está bueno esto que dijiste, disculpa que te interrumpa, de que se juntan siempre. Sí. Tenemos una relación muy fluida. Bien. Tenemos grupo de WhatsApp, como todos. Está el grupo de fútbol. Está el grupo de los papis, el grupo del gimnasio y está el grupo de gabinete. Ahí está. No mandamos memes en eso. No hay memes. Ahí está. No, pero está bueno. Pero no, tenemos una excelente relación. Estamos articulando bien entre las distintas secretarías. Mi secretaría es bastante transversal a todas, a varias. Bajo mi órbita está todo lo que es comunicación, prensa, ceremonial y protocolo. Tenemos gestión de cambio, que ahora te voy a contar qué es gestión de cambio, que es una nueva figura. Derechos humanos. Tenemos eventos, entonces es un área bastante, y bueno, y todo lo que tenga neurálgica, que ver, porque te llaman por eventos, te llaman por comunicación, te llaman las otras áreas. Y todo lo que tenga que ver con la secretaría privada del intendente, ¿no? Y sí, es bastante neurálgica, estamos trabajando fuertemente con las distintas secretarías, tenemos un diálogo primero fluido, segundo discutimos cada uno de los temas. El rol de Eduardo como jefe de gabinete es un rol bastante hábil. La verdad es que tenemos una bueno, muy buena uno lo sintonía. Mira de afuera, ¿no? Esto te lo voy a decir yo. Uno lo ve de afuera y da la sensación de que Caminal, vos, son como la parte más política del gabinete, ¿o no? Podés meterlo a Luciano ahí, que ha tenido su experiencia. Los otros más de gestión, ¿o no? No, a ver, a ver, tanto Eduardo, la figura de Eduardo como la mía, somos animales políticos, ahí ¿no? Está, eso quería pero decir. No nos entendimos, por más que tengamos responsabilidades orgánicas, tanto él dentro del PRO y yo dentro de la Unión Cívica Radical, no desentendemos para nada de la gestión. No, tal cual. Cuando tenemos que hablar de gestión, hablamos de gestión y dejamos por ahí de lado un poco las pasiones. Tenemos algunas miradas diferentes en algunas temáticas, seguro. Pero eso hace que esto sea más rico. Sí. Digo, el gabinete que tenemos es un gabinete heterogéneo en miradas, pero con un debate para adentro en cada una de las articulaciones que tiene que ver con la gestión muy profundo. Y cuando decidimos aceptar, allá por, cuando cada uno juramos en el Odeón en diciembre, decidimos ponernos la camiseta. La camiseta es la Municipalidad de Concordia y es la ciudad de Concordia. Y tratamos de articular constantemente entre las distintas miradas para que seamos todos los que empujemos el carro. Está bueno lo que decís, porque tiene que ser así. La gran prestadora de servicio de Concordia, la Municipalidad de Concordia. Vi como que la repercusión en los oyentes, muy valioso lo que pasó con el nuevo Villadela, porque era una de las promesas de... Yo, me va a salir a rato naturalmente el gringo, porque lo conozco hace mucho, pero voy a decir el intendente, de descentralizar un poco. Es un camino que arrancó, pero va a continuar buscando descentralizar el municipio. Hago una aclaración. A ver. Con respecto a la figura de nuestro intendente, primero que... Si bien el doctor Francisco Ascue, que es el intendente que nos representa en todos lados, no ha perdido la esencia de ser el gringo. Ahí está, sí, tal cual. Es esa persona que va a ir a visitar al vecino. Te cuento algo muy cortito. Los días martes no hay reuniones, no hay absolutamente nada, no hay alguna firma urgente, ¿no? Sí. Pero los días martes el intendente atiende a los vecinos. Sí, me comentaron. Es un caso inédito donde, bueno, obviamente se va pidiendo audiencias y demás. Sí, hay que armar una agenda, pero... Hay que armar una agenda, por supuesto, y a veces se dilata porque son muchos los pedidos. Pero el día martes, desde las 7 de la mañana hasta que termina la última persona... Sí, me comentaron. El intendente... está asistiendo y atendiendo a cada uno de los vecinos y estamos viendo cuáles son los requerimientos de estos vecinos, para qué área corresponde, con una escucha activa. Si hay algo que lo caracteriza a Francisco Ascue, tiene que ver esto, ¿no? La escucha activa. De hecho, ha sido, creo que, su caballito de batalla en las elecciones. Nuestro intendente, cuando íbamos a pedir el voto, íbamos recorriendo los barrios, él no era un candidato que era verborrágico, ¿no? No, muy por el contrario, se sentaba a escuchar. El concordiense necesitaba ser escuchado y lo sigue necesitando en la actualidad. Por eso él quería hacer este paréntesis. Y está bueno eso. Acá nos llegaban hasta fotos a veces reunidos con los vecinos y la verdad que me sorprendía. Gratamente, ¿no? Sí. Me sorprendía. Me queda muy poco tiempo, pero te quería preguntar también de la situación del radicalismo. Te quiero preguntar, porque yo me imagino, ¿no? Hace poco tiempo, el 12 de marzo, se conmemora. Qué contento estaría Alfonsín, ¿no? Sabiendo, che, ganaron Concordia. ¿Cómo estás viendo el radicalismo? Estoy viendo un radicalismo responsable. Estoy viendo un radicalismo... con sed de gobernar. Bien. A nivel local nos toca, a nivel provincial también, porque bueno, cogobernamos. A nivel nacional la sociedad nos dio el rol de oposición, y bueno, tiene que ser una oposición responsable, una oposición en la cual el radicalismo tienen que entender cuáles son los roles y las responsabilidades que tenemos. A nivel local y a nivel provincial tenemos la responsabilidad de gestionar. Y esa responsabilidad no es para con el radicalismo, sino es para con la sociedad. Bien. Y a nivel nacional tenemos la responsabilidad de ser una oposición seria, con debate interno, con debate externo, y que no perdamos la opción de ser la reserva moral que la sociedad requiere en tiempos complicados. Ahí está. Yo lo veo como ese equilibrio hoy en la política argentina, el radicalismo. Me parece que es un rol que aparte lo está jugando bien. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Igual, a ver, hay cosas que nos genera mucha discusión para adentro. Uh-huh. Digo, a mí, yo los días lunes, que son nuestras reuniones del comité departamental, uh-huh. Estamos discutiendo y debatiendo mucho la agenda nacional, uh-huh. la agenda provincial, la local, pero saliendo de las cuestiones de gestión, sino discutir del radicalismo en sí mismo. ¿Cuál es la mirada que tiene la sociedad del radicalismo? Y ojo que no es la misma mirada que se tiene a nivel local que se tiene a nivel nacional. Entonces eso nos tiene que llevar a repensarnos. Estamos trabajando fuertemente en un seminario que lo vamos a realizar seguramente para el mes de abril o mayo. Lo venimos posponiendo, pero queremos una instancia de un día tipo retiro espiritual, está bien. Donde podamos debatir y tener un documento marco dentro de la Unión Cívica Radical. Lorena, los canales de comunicación con la provincia, uno entiende que están bien, porque obviamente Frigerio le ha dado un rol importante, pero ¿están abiertos hoy constantemente? Nosotros tenemos una relación totalmente fluida, clara, con los distintos ministros, con nuestro gobernador. Una de las cosas que ha dicho nuestro gobernador constantemente, y lo ha dicho en campaña y lo ratifica cada vez que lo puede enunciar públicamente, es que uno de los objetivos es sacar a Concordia dentro del podio de las ciudades más pobres. Ella es la misión que tenemos nosotros a nivel local, y que nuestro gobernador ha enunciado y estamos trabajando todos los días para eso. Son 40 años a nivel local y 20 años a nivel provincial, donde si bien tuvimos la mayor cantidad de gobernadores y una sucesión continua de intendentes de un mismo color político, no estoy hablando de colores políticos en función de blanco o negro, hablando de cambios. Porque también, a ver, entendamos que nosotros, la gestión de Francisco Ascué, también ganamos con el voto de muchos peronistas. Está bueno. A los cuales le agradecemos el voto de confianza. Y sabemos que es un voto prestado, que tenemos que hacer bien las cosas. Bien. Y por eso es que todos los días... Todos los días nos estamos esforzando para hacer bien las cosas. Entendimos que la sociedad necesitaba un cambio. Y bueno, no, nuestros canales de comunicación con la provincia son fluidos, son constantes, son amenos, entendemos cuál es la situación de la ciudad, y la verdad que el apoyo lo tenemos permanentemente. Y sé que sos muy observadora, bueno, por tu profesión. ¿Cómo estás viendo? Porque también mucho voto vino del trabajador municipal. ¿Cómo estás viendo la respuesta del trabajador municipal a estos primeros tramos de la gestión? Bueno, primero el desconcierto de saber cómo, cuándo, dónde, qué va a pasar. Pero también ese voto de confianza. Bien. Estamos trabajando, bueno, yo te iba a decir, te iba a contar que era la Dirección de Gestión de Cambio. La Dirección de Gestión de Cambio es esto de que yo te hablaba de los usos y costumbres, ¿no? Que tenía que ver con lo hacemos así porque así lo hicimos siempre. Bueno, no, ir a pegarnos a las normas, revalorizar la carrera del empleado municipal. Quizás no, en el transcurso de este año vamos a trabajar fuertemente con los concejales. Se lo propuse el otro día a Magdalena Retorquiza, que es nuestra viceintendente y la presidente del consejo. Se lo propuse a Eliana Lagraña, que es la presidente del bloque. Trabajar la ordenanza de escalafón. Bien. Llamar a concursos, pero no concursos externos. Tenemos una planta muy grande de empleados. Sí, tenemos que llamar a concursos internos. Tenemos que, obviamente aplicar procesos. Desde Gestión de Cambio se está haciendo, primero, abrir un canal de comunicación. Nunca hubo un plan de comunicación interna. Empezamos con algo muy, muy básico y muy austero, que es un buzón de sugerencia. Donde el empleado puede decir, me parece genial, necesito elementos de protección personal, necesito una mejor iluminación, necesito que se me reconozca tal cosa. Bueno, nosotros vamos a hacer un por área, se está trabajando estos buzones. Hoy retiraron los chicos los de El Corralón, venían bastante llenos. Mirá, qué bueno. Y estamos teniendo eso, lo que nunca hubo en estos años, que eran usos y costumbres, total, se arreglaba de otra manera, un canal de diálogo, ¿no? Un plan de comunicación interna. Estamos arrancando, me obviamente, gusta, como todo gusta. Proceso, es hay que hacerlo por etapas. Y bueno, estamos en eso, estamos trabajando una encuesta de clima laboral, que el otro día, bueno, nos reunimos con nuestra directora de Recursos Humanos. Estamos trabajando, los chicos ahí estamos, pues bueno, tiene que ver con mi expertise, con mi profesión, y es lo que más me apasiona hacer, trabajando fuertemente en lo que es evaluar cuáles son aquellos empleados que todavía no han podido terminar el secundario. Bien, bien. Entonces, con Carlos Gatto se está articulando alguna forma para que estos empleados, que son parte de nuestra familia, porque esta es la familia municipal. Sí, sí, sí, está bueno, o sea, tomarlo. Puedan acceder a esta herramienta. Incluso tenemos algunos empleados que, no me gusta el término empleado, sino colaboradores. Algunos colaboradores que ya están casi al borde del retiro por una edad, por una cuestión etaria, y no han tenido la herramienta de poder terminar su secundario. Bueno, estamos articulando, porque no es algo que no solo para el municipio enaltecer su carrera, sino también es para ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. Es para poder el día de mañana decirle a tus gurises, decirle, mirá, yo lo hice, vos también lo tenés que hacer. No, entonces, bueno. Estamos trabajando. Más allá de jerarquizar, se valora la parte humana, que eso está bueno. Es que es gestión de cambio. Tiene que ver con ver al otro no como un número, sino verlo desde un rol más humano, articular. En nuestro municipio hubieron muchas gestiones con una administración de personal que tiene que ver con la cuestión dura, ¿no? De los recursos humanos. Las licencias, los permisos, las liquidaciones, algunas capacitaciones, pero no se ha trabajado los procesos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con aplicar procesos que tengan que ver con la evaluación de desempeño, evaluar cuán productivo es nuestro colaborador en determinada área, ver cuáles son aquellas competencias que hay que potenciar. Bueno, eso es lo que estamos trabajando desde el área. Muy bueno, muy bueno. Y los canales de comunicación con los sectores sindicales, gremiales, ¿cómo está hoy? Bueno, eso lo está trabajando desde gobierno, lo está trabajando muy bien Luciano. Bien. O sea que los vínculos vienen ahí. ¿Por qué te pregunto esto? Porque sabemos que hay un escenario y un contexto de inflación importante. ¿Podemos decir que es la parte más preocupante esa, Lorena? Es la parte más preocupante para Juan, Rosa, Pedro. Lo que le preocupa al vecino de Concordia es lo que nos preocupa a nosotros. La municipalidad tiene que estar con una mirada atenta a cuáles son esos termómetros sociales a los cuales nosotros tenemos que accionar. Por supuesto. Pero en muchos casos ajeno al municipio. Ponele que hayan cortado la obra pública hoy. Llamale por revisión. Bueno, ahora se aprobó en las cámaras de la provincia la emergencia y van a buscar obras que van a hacer. Seguramente Concordia va a ser uno de los destinos. Pero genera preocupación. Por supuesto, nos genera aparte preocupación. Aparte Concordia, viste, que pero tiene estudios sin crisis. A ver, también tenemos que entender que hay esfuerzos y hay etapas en las cuales el esfuerzo tiene que ser colectivo. Viene un proceso de reajuste importante a nivel nacional, que obviamente es como un derrame para nivel provincial y local, pero estoy segura porque si hay algo que tiene esta gestión, tanto provincial y local, es prepotencia de trabajo y mucha creatividad. Creo que vamos a tratar de minimizar todo lo que tenga que ver con los impactos que genera la situación económica. Y esta situación económica, entendamos algo, no empezó a partir del 10 de diciembre, sino que hace años que venimos arrastrando nuestra deuda externa, ha crecido de manera exponencial durante décadas. O sea, acá hagamos como sociedad un mea culpa. Y sobre todo como aquellos que tenemos responsabilidades políticas, partidarias, también tenemos que hacer una culpa. ¿Hiciste un balance tuyo, es decir, los 100 días, terminamos la, fue todo muy intenso. Jugaste un rol importante y estás jugando un rol importante. ¿Se hace un balance personal o no da el tiempo? Lorena arranca a tal hora, no sabe a qué hora va a terminar. Por eso a veces sentarse, bajar, debe ser bravo. ¿Lo haces a eso? Sí, sí, sí. Estás sí. en la historia de Concordia, ya te lo digo. ¿No? ¡Wow! Es un montón. Es un montón. Es un montón. ¿Eh? El balance, a ver, cuando uno tiene la posibilidad única de ser... Única mujer en el gabinete, yo lo remarco cada rato. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer ese balance, cuando está entre casa, cuando está con los afectos, y cuando uno pone en la balanza cuáles son aquellas cosas realmente importantes. Y a veces... Le robo mucho tiempo a la familia. Yo tengo un enano de 10 años, del cual tengo uno de 25, estoy enamorada de los dos, aclaro, porque si no después me van a pasar factura. Pero el de 10 es por ahí el que más demanda a mamá, ¿no? Porque uno, aparte de ser funcionaria, tener cargo de responsabilidades dentro del partido y demás, uno también es mamá. Entonces cuando estoy con el enano, pienso, ¿por qué me levanto a las 6 de la mañana y no sé a qué hora vuelvo? Y me pierdo por ahí a hacer la tarea, no me pierdo los actos ni. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Y a veces pienso y lo miro a él, y ahí está la respuesta, es por él. Ahí está, ¿no? Esa es la respuesta. Bienestar, calidad de vida para los compañeros. Esa es la respuesta. Va a ser ahí. Cuando la mayoría de los chicos de la ciudad se. Nada, ven una salida en Ezeiza, el mayor me dice, yo puedo irme 20 veces a Ezeiza, pero quiero volver, porque mi lugar es Concordia. Y cuando veo al enano que... Qué buena lectura, ¿no? De 10 años y... Tengo los dos. Me tomé 15 años en el medio entre uno y otro, seguro, ¿eh? Ahí está. Pero tengo... Y el de 10 que me transmite esta cosa que tiene que ver con la inocencia más absoluta. Que me reclama por ahí el hecho, che, no hicimos la tarea, vamos a hacer la tarea juntos. Pero es mamengo porque es sumamente independiente. Y me dice, mamá, hoy escuché que hablaron de vos. Ay, y lo dice con un orgullo, así que nada. Creo que ahí es cuando uno hace los balances y sabe que está haciendo lo correcto. Sé que estás ocupada, Lorena, te quiero agradecer. Me quedaron temas. Veo que se está trabajando fuerte en el tema de seguridad, que es una de las demandas. Pero bueno, vamos a ponerle continuará. Continuará. Ahí está. Y después vamos a profundizar otros temas que me parecen sumamente. Te agradezco un montón. Le quiero agradecer al amigo. Qué atención. Decime tú, no te quiero nombrar. Carlos Espinelli nos está acompañando acá. Nos trató, nos llevó mate. Gracias, Lorena. Un gustazo tenerte. Y bueno, esperemos seguirla. Cuando quieras. Sé que la gestión es muy intensa y a veces es difícil, por eso valoro que haya venido en vivo en el día de hoy. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, a la tanda. Estuvimos con la única mujer del gabinete. Mirá cómo lo marco. Todo tuyo, Pablito.